Pero, ¿y quién es, Monotono? Cassandra, su gata, es la única que le hace compañía. Vive solo y ni siquiera tiene servidumbre. A pesar de que por su recia figura, puede decirse que pertenece a la nobleza. Un conde, tal vez. Sale poco de su vetusta casona y acostumbra a comprar víveres para meses. Paga en efectivo y contrata a un mozo para que le ayude a cargar su despensa. Su llegada al pueblo causó extrañeza. Nadie sabe de dónde vino ni quién es, mucho menos si tiene familiares. Es un hombre misterioso y de mirada perversa. Habita una mansión que tenía años abandonada, sobre la que circulaban los más fabulosos relatos. Cuando se pasea por los amplios jardines, es visto con curiosidad y asombro por los lugareños. Su caminar lento y cansado y su indescifrable personalidad tiene atónitos a los pobladores, que no se explican cómo un anciano puede vivir solo en compañía de su inseparable gata. Desde su arribo al pueblo, se mostró huraño. Algunos hasta llegaron a pensar que se trataba de un sordomudo. Pero no es así. Goza de sus cabales, pero en su interior oculta secretos que nadie conoce. Es como un personaje salido del más allá. Su misterioso pasado hace que los pueblerinos tomen cierta distancia. Evitan verlo cuando saben que él los ve. A sus espaldas, la gente murmura de él, pero nadie se atreve a saludarlo. Es un personaje siniestro del que solo se sabe que se llama Nicanor, y Cassandra, su inseparable y no menos siniestra gata. Todas las noches, sin excepción, una luz alumbra la sala. Su silueta, a pesar de las espesas cortinas, se aprecia desde la calle. Se pasa horas enteras leyendo, tomando café y fumando su pipa. Extasiado, se tumba en su mullido sillón para proseguir con su lectura, mientras su gata se acuesta a sus pies para calentárselos. En ocasiones esta se levanta, sale al patio y a los pocos minutos vuelve a su lugar. El anciano entonces suspende la lectura y con sus ojos sigue los movimientos de su felina compañera hasta que esta regresa. Entonces, la carga y la acaricia con fruición. La gata entonces ronronea guturalmente. Con ella en brazos, don Nicanor se acerca al ventanal para ver hacia la calle desierta. Con su fría y acerada mirada, recorre todos los rincones, ve hacia todos lados, y cuando su mirada se posa en el cielo, contempla con avidez las estrellas y la luna. Y su mente vuela. Con pasos lentos vuelve a su sillón. Se restriega los ojos con sus enjutas manos y abre el libro que dejó sobre una mesita. Cassandra retorna a su lugar ideal, los pies de su amo. El calor de la chimenea va disminuyendo conforme se consumen los leños. El viejo atiza las llamas con un trozo de madera. El fuego se aviva con sonidos apagados y chispas que se levantan furiosas. Después de varias horas de lectura, estira su cansado cuerpo enciende otra vez su pipa y se prepara más café. Sentado en su sillón, se pasa largos minutos meditando. Su mirada perversa, misteriosa, se pierde en el infinito y entonces Don Nicanor continúa con su ritual nocturno. Solo el ruido de las palomas negras y de los grillos interrumpe su profundo pensamiento. El silencio es total. Los moradores del pueblo hasta parece que están muertos. Hasta parece que habitan un pueblo fantasma. Muy de vez en cuando se escuchan ladridos de los perros y el eco de un aullido lejano. Entonces al viejo se le vienen a la mente historias, cuentos de misterio y de terror, que son los que le interesan al viejo Nicanor. Quien consume gran parte de su vida en saber más acerca de las cosas de ultratumba, de las cosas del más allá.